Ayante de Oileo, Odiseo y Diomedes enardecían a los dánaos en la pelea. El Atrida bullía entre la muchedumbre y a todos exhortaba. Agamenón. Oh amigos, sed hombres, mostrad que tenéis un corazón esforzado y avergonzaos de perecer cobardes en el duro combate. Los que huyen ni alcanzan gloria ni entre sí se ayudan, dijo, y despidiendo con ligereza el dardo, hirió al caudillo de Iconte Peregásida, compañero del magnánimo Eneas, a quien veneraban los troyanos. Deiconte cayó con estrépito y sus armas resonaron. Luego mataron a Pilémenes, igual a Ares, caudillo de los valientes y escudeados paflagones. El atrida Menelao, famoso por su pica, envasóle la lanza junto a la clavícula. Por su parte Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, hirió de una pedrada en el codo al buen escudero Midón Atímiada, cuando éste revolvía los solípedos caballos, y acometiéndole con la espada, le dio un tajo en las sienes. Ares manejaba una lanza enorme, y ya precedía a Héctor, ya marchaba detrás del mismo. Al verle, estremecióse Diomedes valiente en el combate. Diomedes. Oh amigos, cómo nos admiramos de que el divino Héctor sea hábil lancero y audaz luchador. A su lado hay siempre alguna deidad para librarle de la muerte, y ahora es Ares transfigurado en mortal quien le acompaña. Emprended la retirada y no queráis combatir denodadamente con los dioses. Así dijo. Los teucros llegaron muy cerca de ellos, y Héctor mató a dos varones diestros que iban en un mismo carro, Menestes y Anquílao. El hado poderoso llevó contra Sarpedón, igual a un dios, a Tlepólemo Heráclida, valiente y de gran estatura. Cuando ambos héroes, hijo y nieto de Zeus, que amontona las nubes, se hallaron frente a frente, Tlepólemo fue el primero en hablar y dijo, Tlepólemo, Sarpedón, príncipe de los licios, ¿qué necesidad tienes, no estando ejercitado en la guerra, de venir a temblar? Mienten cuantos afirman que eres hijo de Zeus, pues desmereces mucho de los varones engendrados en tiempos anteriores por este dios. Pero tú eres de ánimo opacado, dejáis que las tropas perezcan. No creo que tu venida de la Licia sirva para la defensa de los troyanos, pues, vencido por mí, entrarás por las puertas del Hades. Sarpedón. Tlepólemo. Yo te digo que la perdición y la negra muerte de mi mano te vendrán, y muriendo herido por mi lanza, me darás gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma. Así dijo Sarpedón, y Tlepólemo alzó la lanza de Fresno. Las luengas lanzas partieron a un mismo tiempo de las manos. Sarpedón hirió a Tlepólemo. La dañosa punta atravesó el cuello y las tinieblas de la noche velaron los ojos del guerrero. Tlepólemo dio con su gran lanza en el muslo izquierdo de Sarpedón y el bronce penetró con ímpetu hasta el hueso. Pero todavía su padre lo libró. Los ilustres compañeros de Sarpedón, igual a un dios, sacáronle del combate. A su vez los aqueos de hermosas grebas se llevaron del campo a Tlepólemo. El divino Odiseo de ánimo paciente lo vio, sintió que se le enardecía el corazón y revolvió en su mente y en su espíritu si debía perseguir al hijo de Zeus Tonante o privar de la vida a muchos licios. Y hubiera matado a muchos si no le hubiese notado muy presto el gran Héctor, el cual, cubierto de luciente bronce, se abrió calle e infundió terror a los dánaos. Holgóse de su llegada Sarpedón, hijo de Zeus, y profirió estas lastimeras palabras. Sarpedón. Priámida, no permitas que yo, tendido en el suelo, llegue a ser presa de los dánaos. Socórreme y pierda la vida luego en vuestra ciudad. Así dijo. Héctor pasó corriendo sin responderle, porque ardía en deseos de rechazar cuanto antes a los argivos. Los argivos, al acometerlos Ares y Héctor, armado de bronce, se batían en retirada desde que supieron que el gran dios se hallaba con los teucros. Cuando era la diosa de los níveos brazos, vio que Héctor y Ares mataban muchos argivos, dijo a Atenea estas palabras aladas. Era. Oh dioses, hija de Zeus, que lleva la égida, vana será la promesa que hicimos a Menelao de que no se iría sin destruir la bien murada Ilión si dejamos que el pernicioso Ares ejerza sus furores. Dijo. Y Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, no desobedeció. Era deidad veneranda, hija del gran Cronos, aparejó los corceles y Atenea, hija de Zeus, se armó para la guerra. Hera picó con el látigo a los corceles, y de propio impulso abriéronse rechinando las puertas del cielo, y hallaron a Cronión. Hera: Padre Zeus, ¿no te indignas contra Ares al presenciar sus atroces hechos? ¿Cuántos y cuáles varones aqueos ha hecho perecer temeraria e injustamente? Yo me aflijo. Padre Zeus, ¿te irritarás conmigo si a Ares le ahuyento del combate, causándole funestas heridas? Zeus: Ea aguija contra él a Atenea, que impera en las batallas, pues es quien suele causarle más vivos dolores. Así dijo. Hera le obedeció y picó a los corceles que volaron gozosos entre la tierra y el estrellado cielo. Tan pronto como ambas deidades llegaron a Troya, Hera paró el carro en el lugar donde los dos ríos Simois y Escamandro juntan sus aguas. Cuando llegaron al sitio donde estaba el fuerte Diomedes, domador de caballos, con los más y mejores de los adalides, que parecían carniceros leones o puercos monteses, se detuvieron. Y Hera, tomando el aspecto del magnánimo Esténtor, que tenía vozarrón de bronce y gritaba tanto como otros 50, exclamó: Hera. ¡Qué vergüenza, argivos, hombres sin dignidad, admirables solo por la figura! Mientras el divino Aquileo asistía a las batallas, los teucros, amedrentados por su formidable pica, no pasaban de las puertas dardanias y ahora combaten lejos de la ciudad, junto a las cóncavas naves. Con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Atenea fue en busca del Tidida y halló a este príncipe junto a su carro y sus corceles. Atenea: ¿Cuán poco se parece a su padre el hijo de Tideo? Era este de pequeña estatura, pero conservaba siempre su espíritu valeroso. Mas, o el excesivo trabajo de la guerra ha fatigado tus miembros, o te domina el exánime terror. No, tú no eres el hijo del aguerrido Tideo Énida. Diomedes: Te conozco, diosa hija de Zeus. Por esto te hablaré gustoso. No me domina el exánime terror ni flojedad alguna, pero recuerdo todavía las órdenes que me diste. No me dejabas combatir con los bienaventurados dioses, pero si Afrodita, hija de Zeus, se presentara en la pelea, debía herirla con el agudo bronce. Pues bien, ahora retrocedo, porque comprendo que Ares impera en la batalla. Atenea: Diomedes Tidida, carísimo a mi corazón, no temas a Ares ni a ninguno de los inmortales. Ea, endereza los solípedos caballos a Ares el primero. Hiérele de cerca y no respetes al furibundo dios que a Hera y a mí nos prometió combatir contra los teucros y ahora está con aquellos y se ha olvidado de sus palabras. Apenas hubo dicho estas palabras, asió de la mano a Esténelo, que saltó diligente a tierra. Montó la enardecida diosa colocándose al lado del ilustre Diomedes. Al hallarse a corta distancia, Ares, que deseaba quitar la vida a Diomedes, le dirigió la broncínea lanza, pero Atenea, cogiéndola y alejándola, hizo que aquel diera el golpe en vano. A su vez Diomedes atacó a Ares con la broncínea lanza, y Palas Atenea, apuntándole a la ahijada del dios, hirióle, desgarró el hermoso cutis y retiró el arma. El broncíneo Ares clamó como gritarían 9 o 10.000 hombres, y temblaron amedrentados aqueos y teucros. El dios llegó enseguida al alto Olimpo, mansión de las deidades. Se sentó al lado de Zeus Cronión, mostró la sangre inmortal que emanaba de la herida, y suspirando dijo estas aladas palabras: Ares: Padre Zeus, ¿no te indignas al presenciar tan atroces hechos? Siempre los dioses hemos padecido males horribles que recíprocamente nos causamos para complacer a los hombres. Pero todos estamos airados contigo, porque engendraste una hija funesta, loca, que solo se ocupa de acciones inicuas. Cuantos dioses hay en el Olimpo, todos te obedecen y acatan, pero ella no la sujetas con palabras ni con obras, sino que la instigas. Zeus: Inconstante, no te lamentes sentado junto a mí, pues me eres más odioso que ningún otro de los dioses del Olimpo. Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y tienes el espíritu soberbio de tu madre Hera, a quien apenas puedo dominar con mis palabras. Pero no permitiré que los dolores te atormenten, porque eres de mi linaje, y para mí te parió tu madre. Dijo, y mandó a Peón que le curara, mientras que Hera argiva y Atenea la alcomenia regresaron también al palacio del gran Zeus cuando lograron que Ares

No sea que me enerves y me prives del valor. Pero tú congrega a las matronas, llévate perfumes y entrando en el templo de Atenea, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio. Así dijo. Hécabe, volviendo al palacio, llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles las puertas del templo de Atenea, Teano, hija de Ciseo y esposa de Antenor, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Atenea. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Atenea y orando rogó así a la hija del gran Zeus, Teana. Veneranda Atenea, protectora de la ciudad, divina entre las diosas, quiébrale la lanza a Diomedes y concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas eseas. Así dijo rogando. Pero Palas Atenea no accedió. Mientras invocaban de este modo a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro había labrado él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas y probaba el corvo arco, y a la argiva Helena sentaba entre sus esclavas. Y viendo a aquel, increpóle con injuriosas palabras. Héctor. Desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo. El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa. Y tú mismo reconvendrías a quien se jara en la pelea horrenda. ¡Ea, levántate! Alejandro. Héctor. Justos y no excesivos son tus baldones. Atiende y óyeme. Permanecí aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante, mi esposa me exhortaba a volver al combate, porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Ea, pues, aguarda, y visto las marciales armas. O vete y te sigo, y creo que lograré alcanzarte. Así dijo. Héctor nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras. Helena. Cuñado mío de esta perra maléfica y abominable. Ojalá que, cuando mi madre me dio a luz, un viento tempestuoso se me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar tantos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte a quien dolieran la indignación y los baldones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo, ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate. Héctor. No me ofrezcas asiento. Helena, aunque me aprecies, mi corazón desea socorrer a los troyanos ya. Pero tú haz levantar a ese y el mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad mientras voy a ver a mi casa y veo los criados, a la esposa querida y al tierno niño. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor se fue. Llegó enseguida a su palacio, mas no encontró a Andrómaca, pues con el niño estaba en la torre, llorando y lamentándose. Acompañábale una sirvienta, llevando en brazos al tierno infante, el Ectórida amado, a quien su padre llamaba Escalmandrio y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca llorosa se detuvo a su lado y le dijo, Andrómaca, desgraciado, tu valor te perderá. No te apiabas del tierno infante, ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque, si mueres, no habrá consuelo para mí, sino pesares que ya no tengo padre ni venerable madre. Mis 7 hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquileo. Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues, Ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre y pon el ejército junto al Cabraigo, que por allí la ciudad es accesible. Los más valientes, los hallantes, el célebre Idomeneo, los Átridas y el fuerte hijo de Tideo con los suyos, ya por 3 veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. ¿Alguien que conoce los oráculos se lo indicó o su mismo arrojo los impele? Héctor.

me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo de Apolo y enviaré el cadáver a las naves de muchos bancos para que los aqueos le erijan un túmulo a orillas del espacioso Helesponto. Así dijo. Todos se enmudecieron, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptar. Al fin levantóse Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera. Menelao. ¡Ay de mí, hombres jactanciosos! ¡Aqueas que no aqueos! Grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún dánao al encuentro de Héctor. Yo seré quien me arme y luche con él, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Átrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando: Agamenón. Deliras, Menelao, alumno de Zeus. Nada te fuerza a cometer una locura. Domínate, aunque estés afligido y no quieras luchar con Héctor Priámida, que a todos amedrenta, y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquileo. Así dijo. Menelao obedeció, y sus servidores alegres quitáronle la armadura de los hombros. Entonces Néstor dijo: Néstor, ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. ¿Cuán pronto Héctor, el de tremolante casco, tendría combate? De esta manera los increpó el anciano, y 9 por juntos se levantaron. Levantóse el rey de hombres Agamenón, luego el fuerte Diomedes Tidida, ambos ayantes, tras de ellos Idomeneo y su escudero Meriones. Enseguida Eurípilo, y finalmente Toante Andremónida y el divino Odiseo. Todos estos querían pelear con el ilustre Héctor, y Néstor les dijo. Néstor, echad suertes, y aquel a quien le toque alegrará a los aqueos, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha. Así dijo. Los 9 señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Átrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses. Néstor meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja de Allante. El héroe la reconoció con gran júbilo de su corazón y tirándola al suelo a sus pies exclamó: Allante Telamonio. Oh amigos, mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea, mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Zeus Cronión. Púsose Allante la armadura de luciente bronce, y vestidas las armas, marchó tan animoso como el terrible Ares cuando se encamina al combate de los hombres. Los argivos se regocijaron grandemente, y un violento temblor se apoderó de los teucros. Al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho. Allante Telamonio paróse, con el escudo en el pecho, muy cerca de Héctor y amenazándole dijo: Allante Telamonio. Héctor, ahora sabrás claramente, de solo a solo, ¿cuáles adalides pueden presentar los dánaos, aun prescindiendo de Aquileo que rompe filas de guerreros y tiene el ánimo de un león? Mas el héroe, enojado con Agamenón, permanece en las corvas naves y somos muchos los capaces de pelear contigo. Héctor. Allante Telamonio, de linaje de Zeus, príncipe de hombres, no me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres. A ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si puedo conseguirlo. Dijo, y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Allante. La indomable punta horadó 6 de estos, y en el 7º quedó detenida. Allante, del linaje de Zeus, tiró a su vez su luenga lanza y dio en el escudo liso del Priámida, y la robusta lanza se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe y evitó la negra muerte, y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones cuya fuerza es inmensa. El Priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Allante, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció.

A su vez, los argivos salieron de las naves de muchos bancos para hacer lo mismo. Pero, además, erigieron con tierra un túmulo común. Construyeron a partir del mismo una muralla. Y cavaron delante un gran foso profundo y ancho que defendieron con estacas. De tal suerte trabajaban los melenudos aqueos, y los dioses sentados junto a Zeus fulminador los contemplaban. Poseidón, que sacude la tierra, empezó a decir, Poseidón, Padre Zeus, ¿cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los melenudos aqueos han construido delante de las naves, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora, y se echará en olvido el que hemos labrado yo y Febo Apolo, cuando construimos la ciudad para el héroe Laomadonte. Zeus, oh dioses, tú, prepotente batidor de la tierra, ¿qué palabras proferiste? A un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento, pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. ¡Ea! Cuando los aqueos de larga cabellera regresen a su patria tierra, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y enarena otra vez la espaciosa plaza para que desaparezca la gran muralla aquea. Así estos conversaban. Al ponerse el sol, los aqueos tenían la obra acabada y prepararon un festín espléndido. Y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próvido Zeus meditando cómo les causaría males y tronando de un modo horrible. El pálido temor se apoderó de todos, y nadie se atrevió a beber vino sin que antes se hiciera libaciones al prepotente Cronión. Después se acostaron y el don del sueño recibieron. Rapsodia octava, batalla interrumpida. La aurora se esparcía por toda la tierra cuando Zeus reunió el ágora de los dioses y dijo, Zeus, oídme todos, dioses y diosas. Ninguno de vosotros se atreva a transgredir mi mandato, antes bien, asentid todos. El dios que intente separarse de los demás y socorrer a los teucros o a los dánaos, como yo lo vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo. O cogiéndole, lo arrojaré al tenebroso Tártaro, muy lejos, en lo más profundo del báratro, debajo de la tierra, y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder a las demás deidades. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras. Al fin Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, dijo. Atenea, padre nuestro Crónida, bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos dánaos. Nos abstendremos de intervenir en el combate, si nos lo mandas. Pero sugeriremos a los argivos consejos saludables a fin de que no perezcan todos a causa de tu cólera. Zeus, tranquilízate, Tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, pero contigo quiero ser complaciente. Esto dicho, unció los corceles de áureas crines y subió al carro. Picó a los caballos que arrancaran. Pronto llegó al Ida y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Los melenudos aqueos desayunaron y enseguida tomaron las armas, también los teucros. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos y ya se oían los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Zeus tomó la balanza de oro. Puso en ella dos destinos de la muerte, el de los teucros y el de los aqueos. La desplegó y tuvo más peso el día fatal de los aqueos. Zeus entonces tronó fuerte desde el Ida y envió una ardiente centella a los aqueos, quienes, al verla, se pasmaron. Los teucros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre los aqueos dañosos tiros y el héroe gritaba, Héctor, troyanos, licios, dárdanos, que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres y mostrad vuestro valor. Conozco que el Crónida me concede benévolo la victoria y una gloria inmensa. Y envía perdición a los dánaos, quienes, oh necios, construyeron esos muros que no podrán contener mi arrojo. Así habló vanagloriándose, y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves, bien proporcionadas, de no haber sugerido la venerable Hera, a Agamenón, que animara pronto a los aqueos. Fuese el Atrida hacia las tiendas y las naves aqueas, y con voz penetrante gritaba a los dánaos, Agamenón. ¡Qué vergüenza, Argivos! ¡Hombre sin dignidad! Admirable solo por la figura. ¿Qué es de la jactancia con que decíamos que cada uno haría frente a la batalla de 200 troyanos? Padre Zeus, cúmpleme este voto. Déjanos escapar y librarnos de este peligro y no permitas que los teucros maten a los aqueos. Así dijo. El padre le concedió que su pueblo se salvara y enseguida mandó un águila que tenía en las garras, el hijuelo de una veloz cierva, y lo dejó caer al pie del ara hermosa de Zeus. Cuando ellos vieron que el ave había sido enviada por Zeus, arremetieron con más ímpetu contra los teucros y solo en combatir pensaron. Sin embargo, el olímpico también excitó el valor de los teucros, los cuales hicieron arredrar a los aqueos en derechura al profundo foso. Hera, al ver a los aqueos, compadeciólos y enseguida dijo a Atenea estas palabras aladas. Hera, oh dioses, hija de Zeus, ¿no nos cuidaremos de socorrer, aunque tarde, a los dánaos moribundos? Perecerán cumpliéndose su aciago destino por el arrojo de un solo hombre, de Héctor Priámida. Atenea, tiempo ha que ese hubiera perdido fuerza y vida, muerto en su patria tierra por los aqueos. Pero mi padre revuelve en su mente funestos propósitos. Pero únce los olímpidos corceles mientras yo me armo para el combate. Quiero ver si el hijo de Príamo, Héctor, se alegra cuando aparezcamos en el campo de batalla, dijo. Y Hera aprestó solícita los caballos y partieron rápidamente las dos diosas. El padre Zeus, apenas las vio desde el ida, se encendió de cólera y al punto llamó a Iris. Zeus, anda, ve rápida, Iris. Haz que se vuelvan y no les deje llegar a mi presencia. Encojáreles los briosos corceles. Las derribaré del carro, que romperé luego, y ni en 10 años cumplidos sanarán de las heridas que les produzca el rayo. De tal modo habló. Iris se levantó para llevar el mensaje y, alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo, transmitió la orden de Zeus. Las diosas, asustadas, obedecieron y regresaron junto a las demás deidades. Zeus. ¿Por qué os halláis tan abatidas, Atenea y Hera? ¿No os habréis fatigado mucho en la batalla, donde los varones adquieren gloria matando teucros contra quienes sentís vehemente rencor? Son tales mis fuerzas que no me harían cambiar de resolución cuantos dioses hay en el Olimpo. Así dijo. Atenea y Hera mordiéronse los labios, pero a Hera la ira no le cupo en el pecho y exclamó. Hera, crudelísimo Crónida. Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos dánaos. Zeus. En la próxima mañana verás, si quieres, oh Hera veneranda, la de los ojos de novilla, cómo el prepotente Cronión hace gran risa en el ejército de los belicosos argivos. Y el impetuoso Héctor no dejará de pelear hasta que junto a las naves se levante el Pélida, el de los pies ligeros. Así lo decretó el hado, y no me importa que te irrites. Así dijo. Y Hera nada respondió. La brillante luz del sol se hundió en el océano. Contrarió a los teucros la desaparición de la luz, mas para los aqueos llegó grata, muy deseada, la tenebrosa noche.